Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. Just, cuando significa only. Solo quiero decirte cuál es el problema. I just want to tell you what the problem is. Solo tardaré un segundo. I'll just be a second. Expresión de la semana. En ese tipo de situación tienes que estar muy tranquilo. In that type of situation, you need to be as cool as a cucumber. Verbos acabados en D y en DE. Después de Assisi, nos dirigimos a Roma. After Assisi, we headed towards Rome. Grabaron sus álbumes más exitosos en los años 60. They recorded their most successful albums in the 60s. Él concluyó que no era buena idea. He concluded it wasn't a good idea. Mi padre me ha guiado durante toda mi vida. My father has guided me all my life. Phrasal verb. El atracador se escapó con la cartera del hombre tras golpearle en la cabeza. The mugger made off with the man's wallet after hitting him over the head. Vocabulario. La fuerza de la naturaleza es increíble. The power of nature is incredible. ¿Es legible la letra? Is the writing legible? Cuestión de preguntas. What about? ¿Y mis derechos qué? What about my rights? ¿Y los niños qué? What about the children? ¿Y la compra qué? What about the shopping? ¿Y el resto de la gente qué? What about the rest of the people?